bueno, vamos a poder escuchar las opiniones de las distintas radios, conocer qué experiencias hay, de qué provincias, escuchar a usuarios y usuarias contarnos sus experiencias, contarnos qué significa para ellos la radio, cómo es la realidad de cada una de las provincias. Vamos a poder ver una campaña hermosa de defensa de los derechos de salud mental de la CONIFATA y de FM Desastre. En el caso de FM Desastre va a ser un estreno de esa campaña que después vamos a seguir sosteniendo. Vamos a poder escuchar la opinión de la Directora Nacional de Salud Mental y nos vamos a divertir un buen rato.